Servicio Telam para la radio. Santa Fe. La provincia aplica el protocolo para la interrupción de embarazos. De esta manera, en los centros de salud públicos de la provincia se deberán atender los casos de abortos no punibles. El ministro de Salud de Santa Fe, Miguel Ángel Capiello, informó que se trata de la continuidad de una política destinada a evitar la judicialización del aborto. Nosotros venimos trabajando desde el inicio de nuestra gestión sobre un tema que la provincia de Santa Fe no era tomado con esta necesidad de garantizar la misma accesibilidad a los derechos y servicios de salud de toda la población. Todas estas cosas las venimos realizando a través de resoluciones que yo he dado para evitar que se judicialicen todos estos casos, que no quiere decir que liberamos el aborto, sino que hacemos lo que el Código Penal en su artículo 86 permite y lo que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado para que se puedan hacer. Los familiares de la Guiena Barrios ya pagaron la fianza y el boxeador será excarcelado. Así lo informó la defensora oficial de Rodrigo La Guiena Barrios, condenado a 4 años de cárcel por el homicidio culposo de Yamila González, a quien atropelló en Mar del Plata en 2010. Una vez que sea corroborado el depósito por el Tribunal Oral 3 de Mar del Plata, el boxeador podrá quedar en libertad. Detienen a un acusado de integrar una organización que planeaba asesinar a Evo Morales. El abogado y empresario boliviano Alejandro Melgar fue detenido por Interpol en el aeropuerto de Montevideo cuando pretendía partir hacia Brasil. Melgar es señalado como el financista de la célula terrorista que actuó en Bolivia en 2009 y que fue desbaratada en un operativo en el que murieron 3 personas. Este mes empezó en Cochabamba el juicio contra 13 acusados de participar en aquel complot, aunque la fiscalía presentó en diciembre cargos contra 39 personas. Juegos Olímpicos. Las Leonas viajan a Londres sin Aymar para un torneo amistoso. El seleccionado femenino de hockey sobre césped competirá en el cuadrangular a disputarse entre el 2 y el 6 de mayo y en el que participarán los representativos de China, Corea del Sur e Inglaterra. Luciana Aymar se queda en el país por decisión del cuerpo técnico cumpliendo un plan de entrenamientos. Servicio Telam para la radio. Inicio espacio publicitario. Radiográfica, información, análisis, deportes, buena música, opinión y un cacho de cultura, papá. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. ...18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores... ...conformamos la Red Gráfica Cooperativa... ...damos solución integral a todas las necesidades del mercado... ...con experiencia, calidad y precio... ...ingresa a www.redgraficacoop.com.ar... ...o comunicate al 011-4371-7055... ...Año Internacional de las Cooperativas... ...ayudando a construir un mundo mejor... Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas y una música de aquellas, con una perspectiva azul y blanca. La Señal, de lunes a viernes a las 19. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Radiográfica te da información de agenda propia. Agenda propia. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Lado y aquí estamos en La Gráfica en una semana más de Sin Permiso, la última de abril del 2012, iniciando nuestros programas de los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Quería comunicarles a todos los oyentes también la modificación que hicimos a partir de la semana pasada. Por supuesto, nos pueden escuchar a través de la FM 89.3. Llamarnos al 41 16 28 48, escucharnos por internet, por supuesto, a través de la radiográfica.org.ar en el aire. Y queríamos incorporar el nuevo correo, que es radiosinpermiso@gmail.com. Bueno, dicho todas estas presentaciones, vamos entonces a la noticia del día, que tiene que ver con algo que me conmueve emocionalmente y ya después se los voy a comentar por qué. En una semana pasan muchas cosas. Nosotros te las resumimos en 5 minutos. Bueno, y lo emocional, lo personal y lo de la ciudad, podríamos llamarlo como lo de buena vecina, pero también como ciudadano, compañero y en fin, todos los calificativos y adjetivos que se puedan poner, toca este tema del robo a la colección de piezas precolombinas. Y lo digo en lo personal porque durante muchos años, ustedes saben que yo soy egresada de la carrera de Filosofía y Letras, de la carrera de Historia, y durante muchos años fui profesora de arte precolombino en la universidad. Y aquí, bueno, me toca realmente porque evidentemente mucha gente no considera que ciertas, a veces despectivamente llamados cacharros, y afectivamente llamado cacharro, y se da esas dos, esa paridad, ese adjetivo de poder llamarlo cacharro lindo, cacharro querido, que tiene que ver con todo lo que es el arte precolombino y especialmente el arte precolombino de territorio nacional. Y yo quiero aclararles que el cacharro no es simplemente una cuestión despectiva, es patrimonio histórico, es soberanía nacional. Y me toca de cerca porque esta colección de un robo evidentemente es en el Museo de Ambato, un querido museo arqueológico de la provincia de Córdoba, cerca de La Falda. Bien, este colaborador del ingeniero Macri, porque si bien lo niegan ahora como asesor o planta, hay, digamos, testimonios que así lo certifican, es un colaborador del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le han encontrado a través de un allanamiento realizado por la Interpol, Departamento de Protección de Patrimonio Cultural, y peritos del Instituto de Antropología Nacional. Se trata de Mateo Goretti, es presidente y actual vocal de la Fundación Pensar, es de estos think tank o centros de pensamiento y de ideas y de búsquedas de funcionarios y colaboradores en la Fundación Pensar, que hoy encabeza el jefe de gobierno. En un depósito de el señor Mateo Goretti se hallaron 58 obras de arte precolombina robadas de un museo cordobés en el año 2008 y hecha la denuncia en ese mismo año. El allanamiento del Interpol encontró las 58 piezas que pertenecen a esta colección robada en Córdoba. El valor ascendería a $1 millón o 4 millones de pesos nacionales. La noticia no pasaría de un hecho policial si no fuera porque el domicilio donde se hallaron pertenece al señor Mateo Goretti. Goretti es además asesor en comunicación del macrismo y en la gestión PRON se lo vincula especialmente con la vicejefa María Eugenia Vidal y con el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta. Estuvo a cargo de la restauración del Teatro Colón y tiene un libro publicado sobre obras precolombinas. Se considera el señor a sí mismo un experto en arte precolombino. En el año 2004, Goretti tuvo una controversia con el entonces secretario de Cultura, Torcuato Di Tella, a raíz de que intentó abrir un museo en San Telmo con 1.500 piezas de arte precolombino, algo que estaba prohibido por una ley del año 2003. En la requisa de las propiedades de Goretti en la provincia de Buenos Aires, un departamento suyo en la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio Recoleta, y otro, asimismo, sobre la calle Cerviño, y un cuarto sobre la calle Libertad 863, que funcionaba como depósito. Allí se encontraron las 58 piezas arqueológicas envueltas en papel del año en que fueron denunciadas por robo. Diana Rinaldi, arqueóloga y directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que es un instituto y un organismo estatal fundado en el año 1943. ¿Les suena, no? El año 43, bueno, en pleno primer gobierno, o sea, en funciones, estaba el coronel Perón, no como presidente, pero en funciones. Y dijo así, Diana Rinaldi: yo no quiero ser una perseguidora de coleccionista, pero debo decir que en nuestro país hay muchos más de los que nos imaginamos, y la mayoría no registra sus piezas ante el Estado, como lo obliga la ley. Es decir, que no sabemos de dónde provienen muchas de las obras que tienen. Esto se agrega también al comercio en negro, y es de altísimo costo, ustedes no se imaginan, de obras de arte en general. La colección estuvo a cargo del cordobés, el coleccionista cordobés Haroldo Rosso. Y cuando falleció Haroldo Rosso, quedaron en manos del Museo Ambato de La Falda, donde fueron robadas en el año 2008. La denuncia del robo la hizo la hija del coleccionista, del señor Haroldo Rosso. Las piezas pertenecieron a Haroldo Rosso, coleccionista que llegó a exhibirlas en los años 70 en el Museo de Arte Decorativo. Provienen de Ambato, una fase de cultura aguada del 450 al 650 después de Cristo, y es una fase que no es tan conocida, donde hay muy pocas piezas, pero la colección de este hombre también tenía otras piezas muy importantes. Los papeles indican que llegaron a ser 3.000, que cuidó mucho hasta que falleció. Luego la provincia de Córdoba las declaró de interés cultural, pasaron a formar parte del Museo Ambato, y que es dentro del famoso Hotel Edén, ese que dicen que hay fantasmas, allí funciona el Museo Ambato, y de ahí fueron sustraídas en febrero del 2008. Esperemos que este robo no signifique también descubrir otras cosas, ¿no? Esperemos. Y si tiene que ser así, bueno, que se descubran, porque el señor Goretti estuvo también a cargo de coordinar la fase final de la restauración del Teatro Colón, y allí defendió la reducción del personal del Colón, porque, según decía, no se puede manejar con las cifras anteriores. Se ocupó especialmente del acto de reapertura durante las celebraciones del Bicentenario, en las que Macri buscó mostrar al Colón como su joya de gestión. También quería decirles que el señor Goretti es politólogo, según se dice, especialista en tesoros precolombinos del noreste argentino, es socio de César Mancilla en la consultora Nueva Comunicación, donde tiene una extensa lista de clientes, entre los que se podrían considerar también Ledesma, Repsol y Siderar. Bien, hoy vamos a dedicar el día a el Indio Solari, así que vamos a escuchar de su nueva colección, Una rata muerta entre los geranios. Con un soplo vacío mi boca es tarde en la noche. Silenciosa mi risa está oscura, domina mis labios, me obliga a mentir. Niebla cubre el parque, pone I'm vos con mi soledad. Tú ves que son sospechas mientras me llegan perfumes de la tempestad. Las ves, pasar. Me dijeron que acá podemos participar todos y todas. Entrá, sin permiso, el debate está abierto. Irreverente, contestatario. Sin permiso, nos encontrás los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, estamos en el aire, en nuestra columna deportiva con Leonardo. ¿Qué tal, Leonardo? Martín, ¿cómo estás? Alicia Lado te saluda. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo venimos? Bien, bueno, bien, Independiente viene bien, ya sabemos, desde que estamos acá juntos, que nos hemos conocido a través del éter, estamos mandándole buenos efluvios. Evidentemente algún tipo de fuerza cósmica le hemos mandado a Independiente, porque es verdad, desde que empezamos a salir ha levantado mucho. Ha levantado. De bueno, partido ganó 4, empató 2 y perdió 1. Bueno, mejor no nos entusiasmemos, a ver si todavía el efluvio cambia. Leonardo, varias novedades, especialmente la de ayer. Me río porque parece como que, bueno, lo hubiéramos previsto, no sé, pero Messi, algo bueno, pasó con el Barça. Bueno, algo ocurrió camino a Roma, como decía un tema, pero... Hoy a la mañana cuando hablábamos con los chicos en punto de partida también decíamos como, lo que es la cobertura parece que... Se hubiera caído, no sé, la Unión Soviética, el muro de Berlín con esta caída del Barcelona, que en lo que es el fútbol es histórico, pero de todas maneras también hay que poner un poco de paño frío, creo. Esto es fútbol, el fútbol es un deporte súper competitivo. Sí. Enfrente, los que juegan son muy buenos jugadores también. Y bueno, al Barcelona en los últimos años le ha tocado ganar en la mayoría de las ocasiones. Esta vez le tocó perder. Perdió por un gol de diferencia en lo que es la clasificación, y perdió atacando hasta el último minuto. Bueno, en fútbol se gana, se empata y se pierde, y en esas instancias no hay se pierde o se gana. Bueno, una vez le toca al Barcelona perder, lo que no quiere decir que esté un ciclo terminado. Seguramente vamos a ver qué pasa el próximo año, pero Barcelona va a seguir luchando ahí arriba. De todas maneras, también claro, hay que remarcar que hay ciclos, ¿no? Que también se van, paralelamente a lo que digo, hay ciclos que se van dando, donde uno, bueno, se llega a una máxima expresión, como en toda actividad, como en el arte, en cualquier actividad, y después, bueno, hay una quizá un poco como una meseta. Sí, igualmente está la cuestión, digamos, de los opinólogos, futurólogos y todos esos ólogos que se puedan imaginar, donde también hacen toda una interpretación, ¿no? O sea, que me parece al Pepe, por no decir otra cosa, pero que tiene que ver con lo emocional, que erró ese penal, Messi, que tenía que ver con una cuestión, digamos, emocional afectiva entre la Argentina. Yo realmente me parece que no tiene nada que ver, es como vos decís, bueno, tiene que ver con rachas, son con suertes, hay un montón de componentes como a la hora de definir un gol. Pero bueno, evidentemente lo calza a Messi en un momento muy especial de las relaciones entre España y Argentina. Es como que además el deporte, yo ayer veía al Barcelona, y lo que es la autoestima de un país, qué importante que es el deporte, ¿no? Que la selección sea campeona del mundo, que en básquet también sea bueno, que tener al Barcelona como una expresión de lo mejor del fútbol mundial y uno de los mejores equipos, sin duda, de la historia. Entonces, lo que es perder el momento de España, ¿no? Luego de ese boom económico que tuvo durante los años 90, durante claro, gran parte de la década pasada, ahora... con toda la crisis económica se suma que estas pocas cosas que tenían como para mostrar, las cosas de una manera quizá exagerada, pero esta autoestima que era el Barcelona también ha perdido, así que bueno, es un momento, pero es fútbol, es deporte, y a veces extrapolar el deporte a sí, también una situación política a veces queda un poco grande. Bueno, vamos un poquito a ver qué pasa, porque se está terminando el torneo clausura, pero ayer la AFA se despachó con, yo no entiendo un pomo, nuevos torneos, con nueva... ¿Esto se puede hacer, digamos? ¿La AFA tiene, digamos, la potestad de armar nuevos torneos con nuevas reglas, porque incluyen varios descensos diferentes? O sea, ¿esto lo puede poner la AFA como, o tiene que tener un acuerdo previo? ¿Cómo se realiza, digamos, el armado de un torneo y que ese torneo después se mantenga en el tiempo? Bueno, la AFA, bueno, la Asociación de Fútbol Argentino, puede hacerlo. La AFA está compuesta por los dirigentes de diferentes clubes de fútbol argentino. Hay un comité ejecutivo donde están representados, donde hay 27 equipos que representan a la totalidad de los equipos. Este comité ejecutivo se llevan propuestas, se presentó ayer, por ejemplo, lo que fue este nuevo campeonato, fue presentada por el Manda Más, por Julio Grondona, claro, que quería cambiar el diseño de los campeonatos. Se presenta en ese comité ejecutivo y una reunión entre, decía, 27 clubes, ya que lo que suma un presidente, se analiza, y de acuerdo a si se está de acuerdo o no, hay una votación. Bueno, ayer no está, el torneo ya casi seguro va a ser así, falta confirmarlo esto, porque va a haber otra reunión del comité ejecutivo el 7 de mayo. Pero sí se va a cambiar el torneo, que no cambia tanto tampoco, cambia algunos aspectos, lo que es en materia de descensos, que hasta ahora hay dos descensos directos en lo que es el campeonato, y dos que van a jugar una promoción. La promoción, Alicia, es los dos, no los dos peores equipos por promedio de las últimas tres temporadas, sino los dos que estén de arriba de esos equipos juegan contra el tercero y el cuarto de la B Nacional. Entonces juegan dos partidos y a partir de allí se define el otro descenso. Y el otro ascenso, obviamente, también mirando desde las perspectivas de la B Nacional. Bueno, ahora van a ser tres descensos directos de la primera división. Sí. También va a cambiar, una de las ideas que tenía Grondona era volver a los torneos largos, que empiecen un torneo en agosto y termine en junio. Pero eso no fue aceptado, ¿no? No, eso los clubes no quieren por diferentes motivos. Entre otras cosas es porque los torneos cortos le dan más posibilidades a los clubes denominados chicos para obtener algún título. Lo ha demostrado en los últimos años que equipos que pocas veces salen campeones o que nunca, como Argentino Junior, Banfield, claro, Lanús, han podido conseguir un título. Entonces, claro, pero discúlpame, esto significa también un agotamiento por parte de los jugadores, ¿no? O tener dos equipos, porque realmente después están también los amistosos, entonces sí, es bastante una agenda demasiado comprimida, ¿no? Sí, pero bueno, es una agenda que se tiene en todos lados. Ajá. O sea, actualmente se ha hecho algunas cosas para descomprimir un poco el tema de tanta cantidad de partidos, por ejemplo, los más afectados son, no son los que juegan el campeonato local, sino también los que juegan Copa Libertadores o Copa, claro, Sudamericana, que son, claro, títulos internacionales, y ahí sí se suman quizá muchos partidos. Bueno, antes, hasta el año pasado, podían jugar, el que juega Copa Libertadores podía jugar la Copa Sudamericana, y cuando uno hacía el recuento a lo largo del año de la cantidad de partidos jugados, eran muchísimos en algunos casos. Ahora, el que juega Copa Libertadores no juega la Copa Sudamericana. Claro, ahora, si lo llevamos no solamente a una especie de pasión deportiva, sino también al negocio, esto significa la venta de mayor cantidad de espectáculos. Sí, es que en realidad la cantidad de partidos no va a cambiar de primera división. O sea, de lo que es este nuevo torneo no va a cambiar la cantidad de partidos. O sea, van a ser los mismos 20 equipos. Con lo que es cantidad de partidos... En los últimos años se van sumando cada vez más torneos, ¿no? Bueno, de la tradicional Copa Libertadores, que cada vez son más partidos para llegar a la final, la Copa Sudamericana, después más alguna copa que de los ganadores de esas dos copas, Copa Argentina ahora, que es otro torneo que se está jugando. Que en Argentina sí, el fútbol es un gran negocio y es un gran espectáculo, y bueno. Bueno, te voy a hacer una pregunta que se van a reír todos, pero bueno, yo quiero que desaznarme de algunas cosas. ¿Por qué se juega de junio a julio de mitad de año a mitad de año? ¿Qué se sigue? ¿Un calendario yanqui? ¿Un calendario europeo? Claro. El fútbol europeo, por las estaciones, luego del verano, en Europa, algo lógico, comienza el torneo a mitad de año, en agosto, y termina en junio del año siguiente. Bueno, pero cuando yo era chica era el campeón en diciembre y se empezaba uno nuevo en enero. Yo no entiendo cuál es el momento, digamos, bisagra en que se cambió esta rutina o este calendario. En el año 86 fue eso. O sea, cuando el fútbol ya en los años 80 empezaba a globalizarse esta cosa de ser un fútbol donde los países como Argentina, un poco más pobres, vendían sus jugadores, sus mejores jugadores al fútbol europeo. Bueno, pensando en el año 86, en que se iban a vender jugadores a mitad de año hacia el fútbol europeo, se cambió el calendario. ¿Por qué? Porque a mitad de año se permite adquirir una mayor cantidad de jugadores. Sí, hay una idea de una empresa que es la que se dedica, aparte de traer, digamos, a hacer algunos... amistosos, a traer al Barça acá. La verdad que no tengo el dato ese de si va a venir a jugar el Barça acá. La verdad que no lo tengo. Pero sería lindo, la verdad. Sería lindo. Tengo dos minutos. Decime rápidamente cómo estamos posicionados ya para prácticamente el fin, ¿no?, del torneo clausura, y cómo están en la tabla. Bueno, está primero Boca con 21 puntos, con Newell's, que es una sorpresa, Newell's en este torneo. Sí, está bueno. También, Está bueno, digo, yo por lo que escuché, digamos. Sí, Newell's tiene buen equipo, tiene un muy buen director técnico. También está muy cerquita Tigre, con 20 puntos. Está Arsenal con 19, Old Boys con 19. La verdad que son, si uno ve los cinco primeros equipos, excepto Boca, es raro, son equipos que habitualmente no pelean ahí arriba. Así que el campeonato, yo creo que hay que ver qué pasa con Boca, que está jugando Copa Libertadores y que hay muchas energías ahí. Claro. Pero si sale el campeón, llega a salir el campeón, alguno del resto de los que están en ese lote, la verdad que va a ser una sorpresa para el torneo. Y decir que, bueno, después San Lorenzo, como dato importante, está complicado, luchando por evitar descender. Y Alicia, si quieres, digo, para terminar, hoy hay actividad futbolística, todos los días, porque a las 22 horas va a estar jugando Boca, un Boca alternativo, hacia Olimpo de Bahía Blanca por la Copa Argentina. Ajá. Yo sé que te confundo con tantas copas, pero... No, pero algún día podemos ir a brindar con tantas copas. Sí. Va a estar jugando en Catamarca, en la provincia de Catamarca, a 22 horas, decía Boca Olimpo de Bahía Blanca para obtener un pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina. Bueno, esperemos entonces. Bueno, Leonardo, te agradezco muchísimo esta clase de deportes, y bueno, te esperamos la próxima semana. Gracias. Un saludo, Alicia, nos reencontramos. Chau. Nos vamos a la tanda y después, cuando volvemos, lo vamos a escuchar al Indio Solari en El Tábano en la Oreja. Inicio espacio publicitario. Los protagonistas que hacen la información están en Radio Gráfica. Radio Gráfica, FM 89.3, recuperando el aire. ¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones.

Bueno, quería comentarles un par de cositas. El sábado estuvimos haciendo una radio abierta aquí en Almirante Brown y Suárez. Fue una experiencia realmente enriquecedora para mí, para los que, digamos, hicimos la radio abierta gráfica, poniendo en conocimiento de todos los vecinos la caída de la antena, recuperación del aire, recuperación de la antena, recuperación de todo. Pero la verdad que le quería agradecer a los compañeros de la radio, a los operadores también, a, digamos, al duplex que estábamos haciendo con el estudio, aquí estaba Mario Sadrás y bueno, y todo el equipo, y también a la gente que pasaba, porque la verdad que recibimos el afecto no solamente de la gente de La Boca y Barracas, sino de los extranjeros que pasaban en esos colectivos abiertos que tienen para caminar y ver un poquito todo en la ciudad de Buenos Aires. Así que con la mano alzada, con la vel en los dedos, saludábamos a todos y agradeciendo la radio abierta que hicimos. Tres cositas quería comentar. Uno, una, digamos, muy buena, podríamos decir especiales, no son miniseries, pero sí especiales, que está pasando el noticiero de la TV pública en Visión 7, que se llama Las huellas de YPF. Es una serie de informes sobre las localidades del norte argentino que fueron testigos privilegiados del auge y esplendor de la empresa más importante del país y que después de la privatización cayeron realmente en la desgracia. Este periodo, que fue entre la dictadura cívico-militar, continuando con el modelo neoliberal de los 90s, se llevó la privatización de la empresa petrolera nacional. Y realmente yo la que vi ayer, el capítulo que vi ayer, que es con relación a la localidad de General Mosconi, que lleva prácticamente un glorioso nombre del general Mosconi, que fue un luchador por el petróleo y los hidrocarburos y la soberanía nacional, y también en Tartagal, esto es en Salta, y que están realmente en condiciones deplorables, hay que recuperarlas también. Y dos invitaciones para hoy. Hoy en la Facultad de Derecho, en el Aula Magna, a las 18 horas, se van a presentar en un panel muy importante el doctor Eugenio Zaffaroni, el doctor Eduardo Bercesat, Ricardo Foster y el doctor Gustavo Ferreira. Bien, lo convocan la Federación de Trabajadores en Industria y Afines y el MILES también, el partido liderado por el compañero Luis Delía. El tema, el actual Estado y la actual Constitución Nacional y si se permiten pensar una Argentina para el siglo XXI. Muchos diarios hablan de que aquí se va a tratar la reforma de la Constitución, pero yo creo que no. Es simplemente una mirada, no es tan simplemente, pero es una mirada profunda a la Constitución Nacional y si esta Constitución realmente está a la altura de el siglo XXI, del pensamiento del siglo XXI. Bien, vamos con nuestra, digamos, apertura para el tema internacional y recibir a nuestro columnista Alfredo Llana. Cuando la política pasa a la frontera, necesitamos conocer el idioma. Alfredo Llana nos traduce la política internacional. ¿Qué tal, Alfredo? Acá estamos expectantes, esperando, porque bueno, vamos a hacer un análisis también de los acontecimientos que en esta semana, o principalmente este fin de semana, se realizaron en Europa. Bueno, creo que la vedette de este tema es, por supuesto, las elecciones en Francia, ¿no? Y este, digamos, triunfo, que yo diría, bueno, un triunfo un poco relativo de Hollande. Usted lo ha dicho, compañera. En realidad, los sondeos daban en la previa un triunfo de Hollande, sí, por un margen un poco más grande. Hoy por hoy, Hollande, que sacó poco más de 28, aventaja por 1.5 a Sarkozy, que se quedó en 27. La diferencia es nimia, la diferencia, perfecto, muestra un ganador, llamémosle así, de la primera ronda, pero muestra también un perdedor que no pierde las esperanzas de volver a ocupar el Palacio del Eliseo. Todo depende de cómo cada uno de ellos, para las elecciones del 6 de mayo, seduzca, usemos ese verbo, al resto del electorado. El electorado que no votó por ellos. El electorado que, en realidad, mayoritariamente, votó a derecha, a distintas versiones de la derecha. Sí, sorprende un poco la elección que hizo Marine Le Pen, ¿no? Que con un alto porcentaje para la derecha. Sí, en realidad, la hija del dinosaurio Le Pen, en su bautismo electoral, sacó más que su padre cuando desalojó en el 2002 a los socialistas de la segunda ronda. Claro. Para el que no entienda, digamos, ahora, de cantidades y de ¿qué, cuál es la mirada tuya, por lo menos personal, con relación a Francia y qué va a pasar, digamos, con una derecha más fuerte si llega a ganar Sarkozy con el apoyo de los partidos de derecha? Es darle un voto de alta confianza. Mira, a ver. Primero, vos lo dijiste recién. Esto no es una mecánica matemática, digamos, porque no es que automáticamente el partido que sacó X va a traspasar esa X cantidad de votos al candidato o a la opción que elija su líder o su referente. Por más que Mélenchon, Bayrou, dijeran, bueno, todos lo votamos a fulano, no es que seguramente todos sus votantes los van a seguir. Claro. Es más, si dicen, bueno, hay libertad de voto, o ya vamos a votar en blanco, tampoco los van a seguir mecánicamente. Ahora bien, la aguja en esta balanza se va a girar hacia quien logre en gran medida convencer a ese casi 20% de votos que se fue a la extrema derecha. No es imposible que termine ganando el socialismo francés. No es imposible, y ahora vamos a ver por qué. Pero que una hipotética victoria del Partido Socialista en Francia, el Partido Socialista en la segunda potencia europea o de la zona euro, mejor dicho, claro, dependa de qué hagan los que hace 3 días votaron a la extrema derecha xenófoba, eso no habla de nuevos vientos, o por lo menos nuevos vientos huracanados que estén soplando en este lado de Europa. Claro, tendría que ser, se me ocurre a mí, un gobierno socialista muy, muy, muy acotado, ¿no? Muy presionado. Presionado va a estar quien gane. Los dos, va. Cualquiera de los dos que gane van a estar presionados por la derecha. No solo por la derecha. A ver. Yo te decía que no va a ser mecánico el trasvasamiento de votos, pero Marine Le Pen en realidad está más interesada en ser la cabeza del ratón, que sería la oposición, claro, de su gobierno, a ser la cola de un león que se siente en el Eliseo. ¿Entiendes? Sí. Claro, sí. Es una forma también de juntar más fuerzas para, no sé si ellos tienen, digamos, renovación de bancas dentro de 2 años. Renuevan bancas dentro de 3 meses. Ah, buah. Hay elecciones legislativas dentro de 3 meses. La extrema derecha piensa tener más bancos, bolsa, claro. Destruir a el partido de Sarkozy. Claro. Por lo cual, a Marine Le Pen le conviene que Sarkozy termine derrotado el próximo 6 de mayo. Ah, vos decís que como juego político se le puede dar el voto a Hollande para... Por eso hoy salió una nota también donde Sarkozy... Tampoco, compañera, tenga mano. No, no le va a dar el voto a Hollande. No le va a nadie que... le puede decir esta señora que voten a los socialistas. Bueno, escúchame, a ver, porque tengo en la mente un caso muy próximo nuestro, ¿no? Acá en Ciudad de Buenos Aires, para las presidenciales le dieron muchas personas de ultraderecha el voto a Hermes Wiener. Y lo digo porque fui fiscal de mesa y reconté votos en Recoleta. Yo no sé, y dos cosas con respecto a eso. Yo no sé si eran efectivamente de extrema derecha, claro, de ultraderecha, los que en la ciudad los votaron a Wiener. Vos sabés que la derecha paqueta, el menefreguismo en la ciudad, el, bueno, repito, paqueterismo, la paquetería de Barrio Norte existe y es muy gorila, sí, pero no necesariamente es de extrema derecha. Pero además, lo que estoy seguro le va a costar muchísimo a Le Pen hacer es llamar a votar abiertamente a François Hollande. Claro. Sí se puede, me parece, dar el caso que lo siga animando a Sarkozy. Lo más claro de las elecciones francesas, en realidad del resultado del domingo pasado, es que tres de cada cuatro franceses no están de acuerdo o aborrecen, si querés decirlo de otra manera, la política del eje Merkel-Sarkozy. El Mercosí. Entonces, yo creo que finalmente va a ser ese el eje que termine definiendo esta elección. No va a ser... Vos leías los diarios en los últimos tiempos, vos veías grandes, en los últimos, las últimas semanas, grandes loas a Hollande, sí, porque el moderado que gana votos, el moderado que es justo lo contrario a Sarkozy, el moderado que va a repetir la gesta de Mitterrand. En realidad, Hollande está muy lejos de todo eso. Es un moderado, es tan moderado que no es demasiado diferente a Sarkozy, primero. Es tan moderado que no tiene nada que ver con Hollande. Con Mitterrand, que llegó planteando medidas tan revolucionarias, tan progresistas, como la reducción de la semana laboral, como la extensión de las vacaciones a todos los franceses, cosa que hizo. Claro. Hollande es, como la gran mayoría del socialismo en Europa, si no, fijémonos en dos casos muy, muy cercanos, la debacle del Partido Socialista Obrero Español, que avaló las políticas de ajuste mientras pudo, que se hizo con la crisis de los recortes mientras pudo, y la debacle también del PASOK en Grecia. Sí. Entonces, de vuelta. Y esta semana también que no renunciaron. Por mérito propio. Sí. No, quería agregar que también hay crisis en Holanda por la renuncia del primer ministro y en República Checa. No, totalmente. Y en Italia está cada vez más contra las cuerdas el gobierno de Monti. El gobierno de Rajoy no solo no encuentra la fórmula para salir de la crisis, sino que el mismo nuevo presidente español, don Mariano Rajoy, ha planteado que, bueno, él está de acuerdo con Sarkozy, pero que hay un cambio en España, y gana Hollande. Bueno, él también se pone contento con esos nuevos vientos, con esos nuevos aires, perdón. Entonces, de vuelta, no es claro que haya una distancia tan grande entre Sarkozy y Hollande que haga que el socialismo francés se haga del gobierno. No es nada claro. Si gana Hollande, va a ser por la crisis europea, va a ser por la oposición, por el rechazo, que las actuales políticas impuestas, principalmente por Alemania y secundadas, evidentemente, por Sarkozy, han logrado en el seno de la población francesa. Pero no precisamente de vuelta por mérito propio. Si gana no sé Sarkozy, si... ¿se endurecen las medidas? ¿Un nuevo periodo? ¿Cómo? ¿Un nuevo periodo de Sarkozy endurecería mucho más las medidas que tome Francia relación a la crisis? No creo, porque la crisis está por alcanzar a Francia en estos meses. Y lo que va a traer la crisis es una descomposición, llamémosle, del actual estado de cosas en Francia. Claro. Va a traer mucha movilización social, va a traer mucho desencuentro. Le va a costar a Sarkozy, si es que llega a ganar, endurecer, ni siquiera endurecer, sino seguir con esa política dura, porque reconozcamos que Sarkozy, si bien en un principio habló de un gobierno abierto, llamando a figuras del progresismo, del centroizquierda, a integrarse a su gobierno, cosa que logró, tuvo una política muy dura, de ataque desde el primer momento, no en el medio de la crisis, sino en los primeros años, al Estado Social francés, al Estado pluriracial francés, donde históricamente, con luces y sombras, han coexistido no solo los franceses puros, sino gran parte de inmigrados del norte de África. De África, sí, especialmente. De vuelta. Cerramos y vamos a otro temita, sí, que me quedan 4 minutos, pero bueno, por lo menos para charlarlo. Cerrame Francia y después quería hacerte una pregunta con respecto a otro sector, esta vez un poco más, digamos, con proyección, ¿no? Que es el sector del BRIC. Los BRIC siguen... No, digo, cerrame Francia, cerrame... Sí. ¿Cómo? No, digo, si querés dar un cierre al tema de Francia. No, solamente que ya ni siquiera Carla Bruni le puede asegurar a Sarkozy la reelección. Sí, está un poquito gorda o no sé si está embarazada otra vez, pero se la vio medio rellenita. No. Está rellenita. No solo... A mí me parece que está... El problema que tiene Carla Bruni es que está cada día más linda. Ah, bueno, no sé. A mí me parece que se le fue la mano con el bizcochuelo, pero bueno. Últimamente, para hacerse... En medio de una crisis como la actual, no podía aparecer como una... Bueno, como una top model que siempre fue, además de una interesante artista. Claro. Por esto cambió el look últimamente, se la ve sin tanto retoque, sin tanto peinado y sin las pilchas que solía usar. Buah. Le va a por el resto de la campaña nada más, o sea, el 10 de mayo va a volver a ser ella. Vos me hablabas bajo de el perfil. Recién. Sí, yo quería irnos a otro sector, digamos, un poco más de proyecciones, ¿no? En el grupo de países. Totalmente, la palabra me parece no solo de proyección, sino de presente. Lástima no tener acá los números, pero me gustaría que en algún momento los viéramos. Alicia, en los últimos 10 años ha habido un traslado, trasvasamiento, un cambio infernal en el poder económico en el mundial. Hace 10 años, el 67, el 70% más o menos de las reservas internacionales en manos de los países estaban, manos, valga la redundancia, o estaban en las arcas de los países desarrollados de Europa y de Norteamérica. 70%, te dije aproximadamente. De vuelta, lástima no tener acá los números, pero se pueden conseguir, claro. Y los podemos charlar cualquier semana de estas. Hoy, la situación es justo la contraria. El 70% de las reservas internacionales de los distintos países a nivel mundial está en los bancos centrales de los países en vías de desarrollo o emergentes, como se les dice, de los cuales los BRIC son la expresión más clara, más alta en este momento. Sí, recordamos que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, por eso ahora le agregamos esto del BRICS, y en algún momento entrará la Argentina. Mira, hubo una invitación para algo, por lo menos, ¿no? Que eso era lo que quería preguntarte. La semana pasada, en la última reunión de ministros de Economía del G20, los BRICS, que sacaron una declaración en contra de, o desmistificando, mejor dicho, la libertad de comercio a nivel mundial como factor de desarrollo, invitaron a la Argentina a que refrendara ese documento con ellos. Es un paso. Y también participaron de una declaración sobre empleo mundial, ¿no? O sea, condiciones de empleo. Totalmente. Pero además, planteando la necesidad de políticas de defensa del empleo como las que está llevando adelante la Argentina en los últimos 10 años. Entonces, es importante esto, pero también es importante que lo vean los que en estos momentos andan alertando como pavos reales, como gansos, el hecho de la posibilidad, de la presunta posibilidad de que la Argentina quede aislada del mundo por las medidas de defensa de la soberanía económica que está tomando. Cuando nos dicen, ¡ay, los mercados! ¡Ay, Europa! ¡Ay, Estados Unidos! Vamos a ver qué represalias toman. Pensemos, en realidad, que una buena relación comercial, financiera, económica y política con Brasil, una buena relación con India, con China, en este momento son fundamentales para que cualquier país, por lo menos nuestro país, salga adelante. Bueno. Me parece que estas relaciones, nuestro país, las tiene y bien afectadas. Bueno, Alfredo, te agradecemos muchísimo, me falta un minutito y me sacan del aire, pero el miércoles que viene continuamos con nuestra columna de internacionales. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo. Un beso entonces. Un beso. Nos vamos entonces, y esta vez también con el Indio Solari en Black Russian. Hacemos un piecito, Walter, te agradezco a vos también tu participación desde la cabina de operaciones, a Walter Rojas, y me voy despidiendo, sí, hasta mañana en Sin Permiso, acá por La Gráfica, en la 89.3 de 14 a 15. Chau. Radiográfica FM 89.3.